circunvalación también el tema de iluminación, únicamente en circunvalación. En la circunvalación vamos a comenzar con el tema de iluminación, que ya todos lo saben. Cambio de cartelería, guardarray, en algunos accesos también el tema de pavimentación, que están destruidos. Y bueno, darle el mantenimiento que necesita. Se anunció la pavimentación de rutas provinciales que pasan por los departamentos. ¿Cómo está eso? Bien, está avanzado. Ahora a mitad de enero, fines de enero, ya estaríamos en condiciones de empezar con lo que es el pavimento de lo que se había firmado el convenio, ¿no? Con los departamentos. Fines de enero ya estarían cada uno en su departamento con lo que es pavimentación. ¿Todo es con fondos provinciales o buscan otras fuentes de financiamiento que no sea el gobierno nacional? Por el momento todos fondos provinciales en base a un presupuesto que ya tenemos para el 2025. Ministro, ¿viviendas? Viviendas vamos a continuar. Vamos a continuar con las 1.400 viviendas que se había pactado para el 2025. Y bueno, también ya cerrando un poco este tema público-privado, que vamos a avanzar con eso para el año que viene. ¿Deudas de Nación? ¿Hay alguna novedad ya sobre fines? No, por el momento nada. ¿Cuánto es lo que deben todavía? Y en lo que es vivienda, 50 mil millones de pesos. ¿Procrear se pudo cerrar? Disculpe. ¿Procrear todavía nada oficial? Nada oficial. Nos han confirmado que calculan que febrero o marzo nos estarían dando el anuncio, a ver si lo traspasan a la provincia o se le haría cargo a Nación. Ministro, viendo la terminal, ¿cuál es el objetivo y el presupuesto que tiene planteado el Ministerio para la remodelación? No sé si una remodelación o reestructuración. En realidad son las dos cosas iguales, va a ser remodelación, reestructuración. Vemos que hay que darle otro toque a la terminal, es un terreno muy grande, un espacio muy importante en la provincia. Y el presupuesto que estipulamos para esa remodelación y construcción va a ser aproximadamente 15 mil millones de pesos. ¿Se van a sumar dársenas? ¿Se van a sumar edificios? 20 dársenas más, un edificio más, donde va a ser arribos nacionales y arribos provinciales, un concepto similar a lo que es un aeropuerto. Bien, claro, pues se suma una especie de transbordo para las personas que se El túnel estamos bastante avanzado. Tuvimos la confirmación la semana pasada ya de que está construyendo la ruta nueva. Ya lo pasó del Ministerio de Economía, ya está aprobado, ya lo tiene el BID, y el BID yo calculamos que a fines de febrero, principio de marzo, estaremos en condiciones de reactivar el túnel nuevamente. Falta la confirmación de Nación, digamos, o la presión. No, Nación ya está, Nación ya dio el ok, ya fue traspasado, lo pasaron al BID, que ahora ya el BID estará analizando, también yo creo que, como te digo, pronto vamos a estar reactivando la obra nuevamente. ¿Se ha modificado el presupuesto o siguen los mismos valores? No, seguimos con los mismos montos, pero vamos a tener que ajustar algunas cosas ahí con respecto al presupuesto, pero bueno, ya lo vamos a estar anunciando. ¿Hay algo que se va a hacer cargo de la provincia, de la obra, o son todos...? Es que la obra es de la provincia. Pero digo, por los fondos. Los fondos son provinciales, pero con el BID. Claro. O sea, la deuda la tenemos de provincia BID. Bien. O sea, va a seguir de la misma manera. A ver, si la provincia no seguía con la obra, teníamos que devolver lo que se ha invertido al BID en 6 cuotas. Ajá. O sea que nos conviene más continuar la obra que volver para atrás. Aparte de una obra que ya está iniciada y la queremos terminar. Ministro, el tema...